lamentar. Sabes que te quiero y que no te puedo olvidar. Tú eres mi cariño, yo te quiero así hasta el fin. Open up your heart and let my love come in. Open up your heart and let my love come in. Open up your heart and let my love begin. Open up your heart and let my life begin. Open up your heart and let my life begin. Oh, darling, if you love me just like the way I do, please don't try to scare me, say you love me too. Now that you know, darling, that I've told you everything, open up your heart and let my love come in. Abre el corazón, mi vida mía, y déjame entrar. Sabes que te quiero y que no te puedo olvidar. Tú eres mi cariño y yo te quiero así hasta el fin. Open up your heart and let my love come in. Las otras de cerveza yo las pago y que... toque el una polca en la acordeón. Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres, brindo por ellas aunque sea la perdición.